compacto de noticias. 8 de la mañana, 30 minutos. Bueno, habíamos despedido al doctor Héctor Vitale hace un ratito, porque estábamos hablando de otro tema, pero bueno, queríamos consultar al jefe de gabinete del gobierno municipal, ¿cuál es la intervención en este conflicto de las canteras que tiene a mucha gente preocupada? ¿Cuál es la intervención que está realizando el gobierno municipal de Olavarría? ¿Y cómo está viendo este conflicto que lleva ya 8 días de bloqueo a canteras locales, Héctor? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, bien. Sí, mira, bien, digo, para no mezclar los temas por ahí, ¿no? Está bien. Mira, no, el intendente ha participado activamente desde incluso antes de que se iniciara este conflicto, porque conocía el tema, tanto porque había tenido reuniones con el sector de los canteristas como de los propios gremios involucrados, y ha participado de las mesas de diálogo que han buscado destrabar este conflicto con funcionarios provinciales y en ámbitos nacionales y con representantes de la Cámara de la Piedra. Obviamente que la preocupación la tenemos. Claramente, si no se han formulado declaraciones en este sentido, es en aras de avanzar en la resolución de conflicto y no entorpecerlo. Y obviamente que por sobre todos los intereses está el interés de que la producción nuevamente se recupere en la ciudad, no solamente por el trabajo de obra pública que tiene el municipio bastante avanzado, sino también por el trabajo de centenares de obreros que dependen de esta actividad, ¿no? Uh-huh. ¿Y pero cuál es la visión que tienen ustedes sobre este conflicto? Mira, acá hay un tema que se había planteado ya hace con bastante tiempo. Es evidente que ha habido alguna morosidad de no resolverlo en su momento, pero bueno, para atrás en esto no se puede ir. Sabemos que están bastante avanzadas las negociaciones y esperamos que el desenlace sea productivo para ambas partes en los próximos días, ¿no? En toda negociación se sabe que cada una de las partes debe ceder algo de sus posiciones y que hay intereses superiores que habilitan este final, ¿no? Uh-huh. ¿Son conscientes, digo, en el gobierno del impacto económico que esto tiene y va a tener en la ciudad? Obviamente, por eso la preocupación de su pronta resolución, ¿no? Uh-huh. Bueno, Héctor, muchas gracias. Te agradezco, Jorge, hasta luego. Bueno, no queríamos mezclar los temas por ahí porque estábamos en un tema de mucho número, como era el tema de las multas. Por eso separamos aquí y escuchamos esta primera declaración pública del gobierno municipal en torno al conflicto de las canteras, que sigue ya tras 8 días de bloqueo en la ciudad de Olavarría. Seguimos.